está oscurecida y fría. El cielo está nublado, como que quiere llover. La tarde está muy triste, está oscurecida y fría. Y tan solito sin mis hijos y mi mujer, no sé ni cuándo viene a aliviar las penas mías. Y yo aquí tan solito sin mis hijos y mi mujer, no sé ni cuándo viene a aliviar las penas mías. Rafael Peralta. Y ya te vuelve verano, el invierno va a volver. Así se pasa el tiempo y tú no vienes, vida mía. Y ya te vuelve verano, el invierno va a volver. Así se pasa el tiempo y tú no vienes, vida mía. Soledad.